Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos con alumnos, alumnas, gente que participa en talleres, todos los que de alguna manera piensan que la radio es una muy buena herramienta pedagógica para no solamente aprender cosas, sino para pensar cosas. Y está buenísimo esta experiencia que nosotros hacemos, que es compartirlo, tomar el aire de FM Riachuelo, que es quien nos brinda este espacio para poder comunicarnos, justamente para compartirlo con ustedes que están del otro lado. Y los invitamos a que piensen junto con nosotros y con nosotras. Hora Libre es esta experiencia que hacemos. En la operación técnica está Nicolás Delgado. En la producción está Analías Pauso. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y hoy le doy la bienvenida a mi compañera, que no sé si va a poder saludarme en el momento, en este momento, Maru Maurer. ¿Cómo estás, Maru? Vení, decime una hola, por favor. ¿Qué haces, Pato? Justo me agarraste masticando una torta frita calentita, así que estoy espectacular. Mejor imposible. Sí, sí, le tenemos que agradecer a los compañeros y a las compañeras de acá, de la radio, que nos agasajaron con unas exquisitas tortas fritas que ustedes pueden ver. ¿Saben por qué pueden ver? Porque si se conectan al Facebook y buscan Programa REC, nos van a ver en este momento salir en vivo. Así que los invitamos a todas y a todos a vernos y a escucharnos, lógicamente. Y también le damos la bienvenida, porque este programa también se sube a la red Farco. Y hay muchas radios del interior que nos siguen, que lo escuchan sus oyentes. Entonces les damos la bienvenida a FM Educativa de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva de Formosa, FM La Posta de Moreno, Buenos Aires, FM Raíces de La Plata, Radio Comunidad de Villa Lugano, acá en Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, Radio El Aguilar, de Comunidad El Aguilar de Jujuy, Radio La Milagrosa de Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul de Humahuaca, FM Mural de Chipoleti, FM La Chicharra de Goya Corrientes, FM Raco de Tucumán, FM El Zorzal de Zapala, Neuquén, FM Boedo, acá cerquita de Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre de Puerto Madryn, Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de La Valle, Mendoza, y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. A todas las radios, a todos sus oyentes, le mandamos un saludo enorme. Y ahora sí, llegó el momento. A ver, ¿cómo va? Me pueden saludar ahora ustedes. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Hola, buen día. Días. Bueno, nos vamos a ir presentando así, el oyente va registrando cada una de las voces. ¿Tu nombre? Mi nombre es Marcelo. Por acá tenemos a Camila. Rodrigo. Gladys. María. Y María. Bueno, ¿me cuentan de dónde vienen? ¿Qué es lo que hacen habitualmente? ¿Cuál es su vínculo con la radio, no? Bueno, nosotros esencialmente somos del barrio Ramón Carrillo. Uh-huh. Y también tenemos una compañera de los monoblogs de Soldati. Uh-huh. Y bueno, asistimos a un centro educativo y ahí tenemos un espacio que es taller de radio y nos acercamos y participamos ahí. Ajá. ¿Cómo es esto de hacer radio? ¿Hacer radio desde el barrio para, no sé, ¿qué les representa a ustedes? A nosotros nos representa, mejor dicho, nos sentimos bien en ese espacio que nos brindan. Sentimos que somos una herramienta necesaria, uh-huh. El hecho de comunicar todas las cosas que van sucediendo, las cosas que las actividades que hay en el SEC. Y nosotros también, aparte, pertenecemos, somos dos compañeros que estamos acá del turno noche de Virgen Inmaculada. Y así que, bueno, juntamos toda la información que hay y actividades y las volcamos en la radio. Utilizamos el medio para difundir. Está buenísimo. Yo siempre digo esto. La radio es una herramienta de ejercicio ciudadano, ¿no? Uno en la radio puede hacer esto, puede decir qué es lo que le interesa, puede opinar sobre eso, puede investigar. Entonces, me parece que es una actividad súper interesante. Está bueno cuando alguien se da cuenta de esto y empieza a practicar, ¿no? El tema de ejercer esto, el derecho a la comunicación. Bueno, y me quieren contar cómo es el barrio, si lo tuviéramos que presentar para todas las personas que nos están escuchando y que probablemente están en otro punto de la Argentina, ¿cómo podemos presentar el barrio? Gladys, ¿querés tomar la palabra? Dale, dale. Gracias. Bueno, para todos, ¿no? El barrio Ramón Carrillo se encuentra en Soldati, para ubicarlos más o menos, cerca del Cementerio Flores. Te tomas el premetro y justo te quedas en la parada Ramón Carrillo, que está en Mariano Acosta y Castañeres, exactamente. El barrio es un barrio de hace 22 años que se creó. Antes el barrio estaba, la gente que vive hoy en día del barrio vivía en el albergue Warnes, que capaz mucha gente conoce, incluso se hicieron dos películas sobre esto. La gente vivía antes en ese albergue y bueno, por un tema político y por temas que tenían que hacer que ese edificio se demoliera, hicieron que estas personas vayan a, les dieron, ¿no?, lo que es ahora Ramón Carrillo, pero en ese momento eran casitas provisorias solamente. Y hoy en día la población en Carrillo se triplicó, viven el triple de personas que vivían en ese entonces. Y bueno, de a poco se van modificando algunas cosas, pero bueno, es un poco el tema también de Carrillo y con lo que pasa en las diferentes zonas de la zona sur de capital, ¿no? Pero bueno, geográficamente es Mariano Acosta y Castañares, se dividen en pasajes. Así que bueno, eso sería más o menos la parte geográfica. La radio justo está en un centro educativo que se llama Ramón Carrillo. La radio se transmite y llega hasta un poco más allá del barrio. Ajá. Pero bueno, nosotros felices con esta experiencia de hacer radio. Nos encanta, todos acá tenemos esas ganas de poder hacer y sentir y nos encanta hacer radio. La verdad, creemos, yo en lo particular creo que la radio nunca va a morir por más redes sociales que haya, la radio nunca va a morir. Vamos con eso, porque yo pienso exactamente lo mismo, porque es un invento tan viejo, tan viejo. La primera transmisión acá en la Argentina en 1920, ¿no? Una cosa que uno dice, ¿qué hacemos después de casi 100 años usando la radio? Bueno, nos reinventamos, transmitimos imágenes de cómo se hace radio, se transmite por internet, siempre algo se hace. Y el centro educativo, ¿no? Ya que la radio está dentro del centro educativo, ¿qué características tiene? ¿Quiénes van ahí? ¿Querés decirlo, Rodo, Marcelo? ¿Quién toma la palabra? Marcelo. Ah, está Marcelo. Sí, sí, porque está el compañero sobrando unos ricos mates, así que bueno. El centro educativo actúa como diferentes actividades. Se acercan chicos del nivel inicial de escolar hasta chicos que están cursando la secundaria y algunos con niveles de facultad también. Ajá, ¿y cómo se compatibiliza todo eso? ¿Qué es una secundaria? El centro educativo, van todos. Sí. ¿Y cómo se...? O sea, porque yo soy profesora de secundario, ¿viste? Bien. Y tengo como la cabeza muy cuadrada en ese sentido. Primer año, segundo año, tercer año. Sí. Ahí en el centro educativo, ¿cómo se comparte todos estos niveles? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Hace talleres? Hace talleres, por ejemplo, hay un sector que es lo que vendría a ser... como jardín, ¿sí? Que asisten, acá tenemos una compañera que lleva a su niña a la parte de jardín, y después tiene un nivel primario que hace un apoyo escolar. Okay. Y también el secundario. La gente mayor tiene un programa que en este momento se está llevando adelante que se llama, Rodo, ¿te acordás cómo se llama el programa? Hay dos programas. Fines. Hay Fines. Está el programa de primario. Sería PAIBIT y FINES, secundario. Claro, para terminar la primaria, los adultos terminan la primaria y el FINES para completar estudios aquellos que no lo han podido hacer. Exacto. Ok, sí, está buenísimo. Entonces. Y hay una parte también muy importante que sería el centro educativo. Digo, la parte de la biblioteca, que va gente que hace apoyo escolar, ya sea secundario o primario. Es genial este lugar porque van de todos los lugares, los profesores que hay ahí son, la verdad, un nivel, nivel Dios diría alguien. Así que bueno, es mucha la ayuda que da el centro educativo, les da esta oportunidad a mucha gente que vive en el barrio. Imagínate, son barrios de muy pobres, capaz en algunos lugares, y vienen hasta acá, vienen de muchos lugares para poder asistir a la biblioteca. La biblioteca aparte también presta libros, que también es algo muy importante, y te ayuda también. Ajá, perfecto. Sí, aparte también tenemos, hay danza, hay guitarra, talleres de costura, nosotros con talleres de radio, peluquería, circo, no, perdón. Esto es lo que uno dice que nunca pasa en radio, pero viste que pasa, uno tose también, sí, decime. Uno es humano. También mis hijos van ahí. Ajá. Y tienen ciencia, fútbol, y baile y teatro. Claro. A mis hijos les encanta. Digo, está bueno estos otros formatos de la educación, ¿no? Porque yo ya les digo, soy profesora en media y es primer año, segundo año, tantas materias y es eso, ¿no? Y está bueno, digo, que se tome a un centro educativo como un lugar más integral donde pueden compartir distintas actividades y no necesariamente y estrictamente lo académico, ¿no? Que puedan hacer otro tipo de actividades y adquirir otro tipo de conocimiento que también lo pueden implementar en otros momentos de la vida, ¿no? Sí, bueno. Porque hay, como yo no puedo pagarles clases, más que trabajo, y ellos, mis hijos van a hacer la tarea, claro. Y se entretienen ahí. Buenísimo. Y los profes son geniales, están siempre con ellos. La verdad, a mí también me ayudó un montón el centro educativo. Buenísimo. Y contiene a los adolescentes, o sea, claro. Eso es muy importante. Que hoy por hoy hay una problemática en el barrio, que la adolescencia es como que es todo un tema. Y estos lugares, yo lo conozco hace muy poco, el año pasado. Y la verdad que para mí fue un mundo distinto acercarme a este lugar. Y la verdad que es algo que está muy bueno en el barrio. Y ojalá existiera en otros lugares. Mira, este estás haciendo de radio. Sí, no, es increíble, ¿no? Y está buenísimo. Claro. Sí, abre. Bueno, y a ver, ¿qué tipo de temáticas hay en la radio? ¿Qué eligen ustedes para transformar en contenido radiofónico en ese espacio que tienen? Mirá, ya como te dije en un principio, a mí lo que me gusta es comunicar. Siento que es algo que me siento útil de esa manera. Y trato de todo lo que es educación. Difundirlo. A mí lo que me interesa, a mí me llama, es eso, esencialmente eso. Bueno, y vamos a vender un poquito del programa de hoy, ¿no? ¿Qué tienen preparado para hoy? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Cómo vamos? ¿Qué va a pasar a lo largo de esta hora? Bueno, para hoy elegimos tres temas que creemos que atraviesa a todas las personas en algún momento de la vida. El primero es violencia de género, el segundo el consumo de drogas y por último la educación sexual integral, que ha sido un tema que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos. Y que es muy controvertido. Bueno, los invitamos a todos y a todas que están del otro lado. ¿Les parece que hagamos una pausa musical así después empezamos a desarrollar los temas? Ustedes eligieron un primer tema. ¿Lo quieren presentar y explicar por qué lo eligieron? El tema de Axel y Soledad. Bueno, lo elegimos porque trata también de la violencia de género, así que lo elegimos entre todos para que... Buenísimo. Entonces escuchamos a Axel y a Soledad. Que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero. Mi libertad para frenar, para evitar, sin explicar, no, no hay que ser sabio para comprender que no es no y hay un... vergüenza al decirlo, no. No es no, no importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Que hay distintos modos de sentir, sé que hay secretos que prefiero abrir al viento. Eso es vivir sin miedo y poder elegir. Hoy estamos nuevamente en el segundo bloque de Hora Libre. Claro, estamos como con mucho papel y estamos acomodando. Yo voy a tirar el título de este bloque, a ver qué pasa. Violencia de género. De eso vamos a hablar en este bloque. ¿Cómo arrancamos, Chen? Bueno, primero que nada contarles a todos y a todas qué es la violencia de género. La violencia de género es toda la conducta o acción que en ámbito público o privado establece una desigualdad entre el hombre y la mujer. Esto afecta a la integridad física, psicológica, sexual, económica y la seguridad de la persona. O sea, es cuando el hombre impone un poder sobre la mujer. Sí, esta cosa que incluso hay veces que uno no lo termina de percibir esto. Lo naturaliza como que... Y bueno, las cosas son así. ¿Dónde está escrito eso? En un lado. Está escrito por la fuerza de la costumbre, ¿no? Entonces, la violencia no solamente entonces es el golpe. Claramente, hay varias modalidades. Hay una ley, que es la 26.485, que en el artículo 6 explica especialmente las modalidades de violencia de género. Y las enumera arrancando por la violencia doméstica. Sigue la violencia institucional, la laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la obstétrica y la mediática. Así que eso está establecido por la ley, que es violencia de género. Y que uno, y insisto en esto, ¿no? Lo importante que es hablar sobre estos temas. Porque uno a veces no termina de darse cuenta como mujer. A ver, yo tengo un hijo de 27 años. Yo sufrí violencia obstétrica y hoy me doy cuenta. En ese momento no me di cuenta. Me parecía que era normal que te atienda un médico de esa manera. Que vengan un montón de personas a revisarte, que no cuiden tu privacidad. Yo pensé que eso era normal, que eso era la práctica de los hospitales. Y no es así. Hoy lo pensamos. Sí, ¿no? Justo veníamos hoy hablando en el micro de eso y yo creo que está bueno concientizar a la gente que no es natural. Sí, sí. Porque, digo, está el ámbito de la ley. Sí, la ley dice esto, esto, esto y lo otro. Habitualmente los ciudadanos no vamos a leer la ley, ¿no? Entonces, hay alguien que de alguna manera tiene que trabajar esos contenidos. Y está buenísimo también en el ámbito de entre mujeres comentar las experiencias, porque uno de esa manera se va dando cuenta dónde hay violencia y dónde no hay, ¿no? En estas cosas que parecen que son así, indefectiblemente. ¿Alguna otra cuestión relacionada a este tema? Sí, mira, yo por ahí, yo tengo 42 años, ¿sí? Uh-huh. Y cuando era una chico, tenía... yo vivía esto constantemente por el tema de mi madre y veía cómo mi padrastro trataba a mi madre. Y para mí eso era así. Uh-huh. Yo no tenía mucha capacidad de entender muchas cosas. Y bueno, entendía que eso era así y veía cómo mi madre sufrió muchísimo. Pasaban los años y después empecé a ver cómo mis hermanas también, de alguna manera... sufrían ese tipo de violencia, ¿no? Claro. Y después me puse a pensar, y, o sea, ya más pasado el tiempo, y pensar todo lo que nuestras madres, tiempo atrás, soportaban por tener una figura paternal para los hijos y todo ese tipo de cosas. Así que esto a mí, al menos a mí, me toca... De una manera particular. Uh-huh. A todos nos atraviesa, como dijo acá la compañera, de manera distinta, pero creo que eso lo tenemos que erradicar. Y todos juntos. No, acá no hay ni hombre ni mujer. Tenemos que ir los dos juntos para que esto, claro, una vez por todas, podamos cambiar un poco la mente. Claro, viste, y ahora como las nuevas generaciones vienen con otro tipo de conocimiento y con otro tipo de debate hecho, ¿no? Entonces están los niños más pequeños que ya estas cosas, tal vez desde un ámbito mucho más sutil, las van como trabajando y se van creciendo en igualdad con las mujeres. Y como que nadie tiene mayor importancia que nadie en ese ámbito. Entonces como que la violencia... Hay como distintos niveles, ¿no? Es por decirlo de una... Todos los niveles son violencia. Algunos, por no ser exactamente la trompada, el ahorcamiento o el tirón de pelo, parece ser que no existiera, pero sí existe. Exacto. Está bueno identificarlos. Perfecto. Eso es lo que muchas veces muchas personas entienden de que, no, esto no es violencia, pero como lo decía la compañera, tratar mal, hablar mal... hostigar a la persona es violencia. Uh-huh. Eso también es violencia. No dejarlo tener amigos. Si un hombre no te deja tener amigos, no te deja hacer tus actividades, te está coartando la libertad. Eso es violencia. Y uno dice, ay no, lo que pasa es que me quiere un montón. No. No, no te está queriendo. No te está queriendo porque no te deja ser. Exactamente. Y bueno, me parece que la identificación de estas cuestiones es básica para evitar la violencia. Exacto. Tenemos nuestra compañera María, que también puede dar un pequeño cortecito de esto. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, y después lo charlamos. ¿Escuchamos el testimonio? ¿Sí? Vamos a escuchar el testimonio, el relato de María. Criada en una casa donde el que mantenía la casa... teníamos que obedecerlo, creé con tanta violencia que lo único que quería era salir de ahí. Con 17 años me junté, me enamoré, tuve dos hijos con esa persona, a la cual que fuimos creciendo los dos porque éramos chicos, empezó a beber el alcohol, empezaron los maltratos. Él, de lunes a viernes, era el papá y la pareja perfecta. Los fines de semana eran los golpes, los insultos. Yo ya no quería vivir y no quería que mis hijos vivan eso. Un día llegué de trabajar, discutimos y me ahorcó. Ya ese día sentía que me iba a morir. Ese día justo vino un compañero, me golpeó la ventana y me soltó. Y dije ese día, es una oportunidad, y me escapé. Me vine a la gran ciudad, pedí ayuda, llegué acá a Buenos Aires con 20 pesos y dos criaturas, y todas las puertas se me cerraron. A la cual me fui a dormir debajo de un puente. Ahí conocí a una persona que me ofreció su ayuda. Me fui a vivir con él, o sea, sin conocerlo. Y me ofreció todo, mantenerme, criar a mis hijos. En cambio, yo tenía que estar con él. No me obligaba, pero yo por agradecimiento lo hacía, estaba con él. Pero no podía salir, no podía tener amigos, no podía usar pollera, no podía usar una remera escotada. Todos que le cuento mi historia me preguntan por qué tuve 3 hijos más. Me crié que tenía que obedecer al que mantenía la casa, tenía que atenderlo, ser la mujer perfecta. Pero por ahí eso no veía y lo tomaba tan normal que él se enoje por todo. Tomé normal sus cabezazos, que me ahorcaba, sus insultos. Y lo más feo era no salir, no podía barrer mi vereda, no poder hablar con las vecinas, poco contacto con mi familia, porque como me vine de Entre Ríos, estaba aislada de todo. Fue cambiando y la violencia llegó a mi hijo. Él también empezó a padecer de lo que yo padecía, hasta que un día dije basta. Me vine de Entre Ríos para no vivir esto. Y lo sigo viviendo. Pensé que acá no había, no existía eso. Y callaba por vergüenza, tenía vergüenza y miedo. Porque decía yo, ¿qué voy a hacer ya con 5 chicos? En la calle. Me vine con 2. Y todos me dicen, ¿por qué tuviste esos 3 más? Es que muchos no entienden que uno no puede decir que no. Yo en mi caso no lo podía decir no. Por miedo, vergüenza. Y por dentro sí decía que no. Se me caían las lágrimas y miraba al techo. A todos le digo. O sea, uno mira al techo. Hay muchas mujeres también que he hablado y dicen no por dentro, y tienen más hijos, y te siguen atando. Pero un día conté esto acá en el centro educativo, y me dio unas herramientas para denunciarlo, para contar esto y que no vuelva a pasar, aunque vive pasando, lo siguen pasando. Y bueno, salí adelante, me separé, conseguí trabajo, estoy estudiando, no sé, o sea, voy a todos lados a trabajar en mi bicicleta, y esa libertad que sentir, esa adrenalina de ser libre, que yo no la tenía. Y arranqué de los 17 años y hoy tengo 32 años. Y hoy puedo decir, soy libre, gracias a que hablé. Dejé de callarme, dejé de aguantar, y yo sé que si me escuchás, o sea, si tenés miedo, hay mucha gente que ahora te escucha y te puede ayudar. Yo desde acá le digo, sí se puede salir, se puede ser feliz, puedes mantener tu casa, se puede. Me quedo con las últimas palabras, se puede salir, se puede ser feliz. Es un relato absolutamente intenso y de alguna manera vamos a retomarlo un poco en esta mesa. Estamos hablando sobre la violencia de género después de haber escuchado este relato. Hora libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio y estamos hablando de varios temas relacionados con la cuestión de género y estamos hablando específicamente, veníamos hablando de violencia de género. Y escuchábamos recién el testimonio de María y decíamos, es un catálogo de todas las violencias posibles que se pueden ejercer sobre una mujer, ¿no? Un montón, mucho. Exacto. Mirá, Pato, yo tengo acá, tenemos datos oficiales, estadísticas, y te paso a contar. Una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género. 324.000 mujeres por año son víctimas durante el embarazo. 10 millones de niños presencia de violencia de género. Y cada media hora una mujer muere por víctima de violencia de género. Sí, es increíble. Los números son increíbles. Y a mí lo que me sorprende es que tampoco están bajando. Exactamente. Y es alarmante. Sí, sí, sí. O sea que está tan enraizado el tema de la violencia y de todos estos tipos de violencia, ¿no? No te dejo salir, te tiro del pelo, hasta, bueno, la peor, en el tema del femicidio. Digamos, ya no hay más allá de eso, pero digo, lo que una mujer va viviendo a lo largo de esa vida violenta que sufre, digamos, con quien dice quererla, porque en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Vos lo dijiste, Pato, y esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto toda la sociedad, porque si nosotros nos proponemos a charlas, a todo lo que tenga que ver con la erradicación de esta problemática, vamos a poder hacer algo. Pero nosotros, como ciudadanos, tenemos que afrontar esto. A mí, la verdad, escuchar el relato de María me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Como viéndola ahora que se puede contarle a la gente que está ahí afuera y que está pasando por violencia, capaz no lo ve de una manera y que se ponga a pensar que alguien que te lastima, no, ya sea no solamente físicamente, sino psicológicamente, es violencia también. Hay que salir de esto, contar a gente, buscar a gente que te pueda ayudar y salir. No es quedarse ahí por miedo, porque puede pasar cosas tristes como la que comentó. Hasta puedes llegar a morir por no decir nada. Tienes familia, siempre debe haber alguien ahí para contenerte. Hay que buscar información y poder salir de esto. Mis compañeros tienen unos números para poder contarnos dónde acudir o ir. Sí, exacto. Para mí lo más importante es denunciar. Eso de que denunciá, pero no te van a dar bola o es al Pepe. No, denunciá, porque cuanto más denuncias hayan, vamos avanzando. Claro. Tiene importancia denunciar. Bueno, para las víctimas, que se animen, por favor, todas. Los 365 días del año, las 24 horas, pueden llamar al 144. Pueden asistir a la OED, que está ubicada en Lavalle 1250, a las 24 horas. Está también la atención a víctimas de violencia femenina y sexual, que es la 137. O la línea mujer 0800-666-8537. Son todas las 24 horas, los 365 días del año. Sí. Y a veces también comentárselo a quien está, a quien, digamos, en este caso María lo dijo en el centro educativo, digo, alguien también puede orientar sobre cómo hacer la denuncia y sostener en ese momento, ¿no? Sí, por supuesto, y de ella también apoyarla a la persona que se anima a esto. Claramente. Hay que apoyarla porque es un acto de valentía, porque no todas toman esa actitud y a enfrentar, porque muchas veces el miedo a lo que pensarán, el miedo que pasará con los niños, en el caso de que haya niños de por medio. Creo que nosotros como sociedad debemos cuidar a la mujer que se acerca, denuncia y plantea esta problemática en su vida, ¿no? Perfecto. Escuchemos un pedacito del tema que eligieron, porque justamente se llama Mujer. Así que escuchamos. Valiente en las dificultades y dispuesta en la batalla. Luchadora como nadie, nunca tira la toalla. valiosa más que el oro y que la plata, y aunque a veces se delata, saca fuerzas para darle vida con su arte y con su gracia. Mujer, tú que defiendes sin reparo la verdad de tus palabras, cuando más lo necesitaba, con más ansias lo intentaba. Tú nos enseñaste a ver el mundo siempre a su medida. Hombre y mujer lo mismo es, y no hace falta que se diga, porque somos todos iguales, la diferencia ya no nos vale. Hagamos este mundo distinto, con tolerancia y sin prejuicio, porque somos todos iguales, la diferencia ya no nos vale. Hagamos este mundo distinto, con tolerancia. Bien, qué apropiado el tema, ¿no? Estábamos hablando de violencia de género y también seguimos hablando de violencia, y vamos a hablar de la relación de la violencia y las drogas. Bueno, ¿cuál sería? ¿Hay relación de qué tipo? Esa es la gran pregunta, uh-huh. Si hay relación. Porque todos dicen, ay, me pegó porque estaba drogado, me pegó porque estaba borracho. ¿Será un justificativo real? Mm. Para mí no tiene nada que ver. Y no, si vas a pegarle a las mujeres no te drogues. Tal cual. Además hace mal, pero encima si le pegas a las mujeres no te drogues. Había surgido un gran debate el otro día mientras preparábamos el contenido para hoy, y algunos compañeros decían que sí tenía que ver, ¿no, Marce? Perdón, pero pasa que me agarré descolocado. A ver, pensá. Lo haces allá, lo haces acá, me descolocas, pero está bien. Poneme en onda porque la verdad que me agarraste medio desorientado. No, te consultaba si la violencia tiene alguna relación con las drogas. Sí, claro, desde que ya que sí, porque una persona que se droga no está en sus facultades, no está en el pleno dominio de sus actos, y ahí se presenta varios condimentos que a la persona se torna violenta, ¿no? Sería que toma valentía. Se desinhibe totalmente y no puede controlar su cuerpo, su mente, sus pensamientos. Bueno, yo pienso lo contrario. Pero a ver, me gusta el debate. Bien. Para mí el violento es violento. Más allá de que se drogue o no se drogue, el que consume no siempre es violento. Así que yo no creo que si, o sea, yo creo que si estaría comprobado que el violento es por alguna causa de adicción, tendría que ser en su totalidad. Para mí el violento es violento por más que no se drogue. O sea, ya hablamos que hay varias formas de ser violento. Nos pasa a las mujeres, creo que día por medio, cuando vamos en el colectivo y nos gritan. Justo recién estábamos en la puerta, uh-huh, y yo me puse en la calle a sacar una foto al mural y me gritaron algo. Ajá. Eso es violencia también. Sí. Entonces lo vivimos todos los días. Todos los días, sí. Igual, digo, también en el tema de las drogas y la violencia, tampoco podemos generalizar todas las drogas. Exacto. Hay drogas y drogas. Exacto. Hay drogas que tal vez, y no lo estoy justificando, digo, haya una propensión a tener otro tipo de actitud corporal y demás, y hay otras drogas que es imposible que suceda eso. También me parece que ahí, y insisto en esto, no es para justificar absolutamente nada, porque también coincido con que el que es violento, con droga, sin droga, ¿no? Que acá hay de fondo una cuestión violenta, pero también hay que ser, digamos, como realistas en esto, que no todas las drogas son iguales. No sé. Si coinciden. Yo pienso eso particularmente. Sí, Pato, desde ya también yo coincido, también comparo también lo que dice la compañera. Más allá que por ahí tengamos en esta cosa diferimos un poco, ¿no? Pero yo hablo directamente por experiencias que yo tengo amigos que consumen. Uh-huh. Tengo amigos que se transforman cada vez que consumen, uno le habla, yo no dejo de ser amigo, le hablo y lo veo en personas como a través de algo que consume cambia su actitud, cambia. Entonces, claro. Viste, Ahí vos como que te frenás. De todas maneras, digo, para esa persona que consume, si sabe que va a cambiar su actitud, bueno, si vas a estar con gente, no consumas, porque si verdad vas a tener una actitud violenta. Digo, hay un momento en que la persona, por más que sea adicta o no, puede de alguna manera decidir en qué ámbito o no. Sí, yo creo que la realidad y el mensaje que yo destacaría es que la mujer no lo naturalice. Okay. Que no diga, pobre, lo hace porque está drogado. Sino que es violento. Uh-huh. No importa si está drogado. Sí, no, claramente. Eso sería como la base, a partir de la cual podemos discutir situaciones. Pero sí, creo también como vos, ¿no? Lo que cruza todo es la violencia. Si porque consumió te va a agarrar del cuello, no está bien, claramente. Y no lo tenemos que justificar. Pasa que la mujer lo naturaliza, ¿no? Uh-huh. O sea, conviviendo años con un adicto, bueno, me pegó porque está drogado, ahora se le va a pasar, vamos a dormir. Me maltrató de cualquier forma que ya hemos comentado, sí. Tal cual. Bueno, hay un relato, ¿sí? Que vamos a escuchar, que tiene que ver con esta temática. Bueno, yo tenía apenas 17 años y lo conocí. Me tocó enamorarme, quererlo, elegirlo, amarlo. Él era perfecto, era tan perfecto y yo estaba tan rota y él estaba más roto que yo. Pero un día después de conocernos ya nos habíamos juntado. Al principio me trataba bien, me trataba como nadie. Me valoraba, me cuidaba y estaba yo por encima de todo, hasta de su familia. Con el tiempo, habrán pasado 7-8 meses y decidimos buscar un hijo. Él tan soñado, tan soñado cambio para dejar atrás la droga que nos iba consumiendo lentamente, la que nos cambiaba el comportamiento, la que lo ponía violento, la que lo obligaba a ahorcarme, a agarrarme los pelos, para que yo, la del carácter fuerte, no pudiera expresarme, para dejarme a mí como la loca, la obsesiva, la agresiva. Pero para mí eso me lo merecía, por drogadicta, como él me decía, siempre, por puta. Después, cuando quedé embarazada, todo empeoró. Cada vez me pegaba más fuerte. Empezaron las arrastradas, el destrato, los cuernos. Un día vino a casa, 6-7 de la mañana, no recuerdo. Yo le abrí la puerta y fue lo peor que pude hacer. Me puso una remera en la boca y me empezó a preguntar con quién había estado. Yo con una panza que ya era notoria. Yo solamente me estaba levantando de dormir. Me rompió el pantalón, la bombacha y tuvimos relaciones. Yo estaba llorando, desconsolada. Este episodio me quedó grabado y hoy yo lo puedo entender como una violación. Fue para mí un daño sin reparo, algo imperdonable. Pero gracias al tiempo aprendí a sanar y a contar esto. Yo sé que esto puede ayudar a miles de mujeres como yo, que naturalizan lo que hacen estos hijos de re mil puta con nosotras. No solo nos matan y dejan hijos sin madre, sino que también nos dejan muertas en vida. Alza la voz. Anímate por las que ya no pueden contar y por las que no se animan. Ni una menos, por favor. Juntas podemos. Bueno, qué testimonio, ¿no? ¿Se puede decir algo a partir de esto? Mira, prácticamente es... no escuchás este audio y la verdad que se te corta la voz de un principio. Uh-huh. La verdad que es un relato muy fuerte. Y bueno, mis compañeras, acá María. Sí, yo también, o sea, yo lo viví, o sea, yo soy de Entre Ríos. Y yo pensé, me vine con la idea que acá eso no existía. Uh-huh. En la gran ciudad no existía eso. Uh-huh. Y la verdad me topé también con lo mismo y sí. La verdad es feo. Uh-huh. Es como que cuesta salir, cuesta decir, o sea, soy libre. Porque quedan muchas cosas, te quedan muchas cosas. Uno ya le cuesta retomar una relación. Claro. Porque te quedan esos recuerdos, está siempre a la defensiva, eso pasa. Claro. Pero yo sé que con ayuda psicológica, apoyo de la familia, eso creo que es importante. Uh-huh. Que no miren para el costado, tienen que apoyar. Claro. Sea lo que sea, puede ser tu hija, tu hermana, tu tía, se dice que no. No, basta. Exactamente, el no es no y basta de violencia, ¿no? Uno a veces tiene que decir, pero de verdad, ¿no? Para una, no, ya no quiero más, ¿no? Bien, nos quedamos todos muy choqueados, me parece. Sí, Pato, mirá, como yo te contaba antes, yo tengo amigos que consumidores y tengo amigos que también han pedido ayuda, han tomado un salto de valentía. Y la verdad que yo, o sea, lo veo los fines de semana porque tiene salida transitoria este muchacho. Y la verdad que es el hijo de una amiga. Y me ha tocado de cerca vivir los episodios que tenía de violencia contra su mujer cuando estaba totalmente fuera de sí. Cuando estaba muy, como digamos, muy tomado por la droga. Pero pasó por un proceso increíble, pero porque él vio que perdió su familia, perdió la... ¿Cómo te puedo decir? Perdió todo lo que tenía. Uh-huh. Hoy lo veo, que él cómo trabaja, cómo sale, cómo lucha por tener nuevamente a sus hijos, tratar de recuperar a su mujer. Y no es para menos, yo la verdad que cada vez que lo veo lo felicito, porque realmente tomó esto muy en serio y la verdad que es un amigo que en su momento cuando empezamos a hablar era terrible, pero bueno, nada. Nos queda un tema más que me gustaría que pongamos un pedacito del siguiente tema, que es el track 6, ¿sí? Sobre educación sexual. En la escena a todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente, no quiere que en la escuela enseñen cosas indecentes. Se avergüenza si escucha de sexo oral, tántrico, público, fuerte o anal. No puede haber una conversación de masturbación o de penetración. Tan estudiado y viajado. Bueno, tan controvertida la ley de educación sexual, ¿sí? Y de eso vamos a hablar en el cierre del programa. Trajimos la ley, ¿qué dice exactamente la ley? Los artículos, ¿qué dice cada texto, no? Bueno, contarles a todos que la ley fue creada el 4 de octubre del año 2006. Uh-huh. Esta ley establece que todos los educandos de todos los niveles, o sea, todos los alumnos del nivel inicial, primario y secundario, tienen que tener educación sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los alumnos tienen que tener esta materia, como una materia en la escuela. En el primer artículo nos dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal, privada, de todas las jurisdicciones nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. También nos dice que el objetivo de esta ley es incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Hay otro punto también que me parece importante contarles también, en esto también dice que promueve las actividades responsables ante la sexualidad y también procura la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y varones. El artículo 4, que hay un párrafo que me pareció también bueno contarles, que como dice acá, esto es a nivel nacional. En todas las provincias deben ejercerse el tema de educación sexual integral como materia, ya sea privada, estatal. Eso es lo que nos dice el artículo 4. Y bueno, el Ministerio de Educación es el encargado de armar esto con el Consejo de Cultura y Educación, y que tiene que tener lineamientos curriculares básicos al Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Bueno, en términos como más tranquilos, por así decirlo, como para esto de leyes y todo eso es todo un tema, pero bueno, contarles a todos los papás o a toda la gente que nos escucha que la ESI es una materia en la cual les cuentan o les dicen cómo es el tema de los cuerpos. Yo creo que yo como mamá, ¿no? Es importante que todos los papás sepan que es una materia, sí o sí se las da desde el nivel que sería desde el jardín, primario y secundario. Ya esto es una ley desde el año 2006. Sería bueno que todos nos informemos qué dice exactamente la ley, cómo se está armando esto en las escuelas, cómo se enseñan las escuelas, quiénes son los encargados de enseñar eso, porque yo creo que no quien sea puede hacer esta materia, ¿no? Porque depende también de los niveles que hay en la escuela. Eso es, me parece muy importante, porque no es lo mismo enseñar a un niño de jardín que a alguien de secundaria, que capaz ya tiene más información y todo eso, que nos involucremos, ¿no? En esto, contar, preguntar a nuestros hijos qué avanzaste, qué viste, y contarles también nuestra forma de pensar de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que estaría buenísimo que nos involucremos, investiguemos de qué se trata, y si hay ESI en su escuela, preguntar quién da ESI, cómo lo están dando y qué se dice, ¿no? Y contarles también nuestra parte, ¿no? De como papás, a nuestros propios hijos, de preguntarles qué hicieron y también contarles, ¿no? No nos quedemos ajenos a esto porque es algo que es para toda la vida, el tema de la educación sexual integral y más que todo por el cuidado de ellos también, ¿no? Uh-huh. Me parece importante traerlo porque así también los papás nos involucramos y buscamos información y bueno, no nos quedamos atrás, papás, somos únicos y así que a mí me parece interesante que todos nos metamos, preguntemos, no nos quedemos ahí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con la implementación de la ESI? Yo como mamá también estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo como papá, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Yo tengo 5 chicos, así que sí, estoy de acuerdo. Claro. Y recién decía Gladys, ¿no? Esto de que sean contenidos. Yo soy profesora en secundaria y la idea es que cada materia busque algún contenido, su propia materia, y de alguna manera lo trabaje con perspectiva de género, ¿no? Y tal vez, yo por ejemplo doy una materia de publicidad, pensemos en los estereotipos, en cómo están expuestas las mujeres en la televisión, en las publicidades y demás. Con eso tiene que ver la ESI, con pensar nuestro rol de género, bueno, sí, nuestro rol de género autopercibido, porque también en los adolescentes se está dando esta cosa de otras elecciones o otros sentimientos con respecto a los géneros. Pero me parece súper interesante, como vos decías. Sí, perdón. Bueno, yo más que todo también traje porque sé que hay mucha gente que capaz está en contra de la ESI. Yo creo que está bueno informarse un poquito más. Uh-huh. Y bueno, preguntar, siempre estar ahí con nuestros hijos preguntándoles qué estás haciendo. También no nos quedemos como decir, bueno, las escuelas se encargan de eso y yo no. No, yo creo que un papá tiene que ir acompañando a la escuela, preguntando y movilizándonos y también contándole a nuestros hijos desde nuestra propia perspectiva como mamá o papá. Contarles también un poco, hay que hablar, hay que hacer desaparecer el tabú. Es mejor que se enteren por nosotros que somos los papás, que los queremos y siempre vamos a querer lo mejor para ellos, que capaz encuentren información que capaz esté distorsionada, ¿no? Así que bueno, involucrémonos con nuestros hijos y no los dejemos solos en estos, ¿no? Ay, no, claro. Sí, y los acompañemos en absolutamente todo, no solamente en ESI. Sí, escúchame, Pato, también de comunicarle siempre a los chicos que vamos a hablar ahí con el pibe, que esto no es solamente para que la chica no quede embarazada del uso de un preservativo. También hay muchas enfermedades de transmisión sexual, uh-huh, y eso es todo un tema. Sí, sí, claramente. Y también eso que todo el tiempo estuvimos manifestando en este programa, ¿no? La cuestión de la violencia de género. Estamos esperanzados con que los chicos más chicos, a través de pensar su rol de varón también, que no sea un varón violento, digo, está buenísimo porque en esas etapas se empieza a trabajar. Si hay ESI en jardín de infantes, imagínate todo lo que tenemos para trabajar. Exacto. Bueno, se nos fue el programa. Estamos cerrando este programa súper interesante. Les agradezco a todos y a todas. Espero que le hayan pasado bien. Gracias a vos por la invitación. Y nada. Bueno, y nos reencontramos en esto que se llama Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Llevan preso a un coronel. Estoy desesperada y mal.